eras la más bella de mi jardín. Eras un pedazo de cielo. Eras todo para mí. Eras la que me llamó llorando. Eras la que dijo yo te amo. Eras la que vi en noche cabeceando. Eras la que vi en el auto jadeando. Eres una flor de mi jardín. Eres una flor de... Eras un pedazo de cielo para mí. Eras un pedazo de... Eras una flor de mi jardín. Eras una flor de... Eras un pedazo de cielo para mí. Eras un pedazo de... ¿Qué? ¡Traidora! Seguimos, seguimos. ¿El Fumanchero? Listo, dice... La noche tapa un vino, también pan fino. Le batí las manos que llegó el jamaiquino. Porque está mi cumbia se respeta. Alce las manos y que zape los caritas. Trae la tu hermana que está de caravana. Y con los pibes la fiesta mata mañana. Llegó la dama Juana, dame la mala. Alce las manos los que quieren fumar rama. El Fumanchero soy yo. Oh, oh, oh, oh. El Fumanchero soy yo. Ese teclado. Baile, baile. Una vez más. Y esto dice: la noche tapa un vino, también pan fino. Levanté las manos que llegó el jamaiquino. Porque está mi cumbia ancha, mi cumbia se respeta. Alce las manos y que zapen los caretas. Trae la otra hermana que está de caravana. Y con los pibes la fiesta mata mañana. Llegó la María Juana, también la dama Juana. Alce las manos los que quieren fumar. Rema el Fumanchero soy yo. Oh, oh, oh. El Fumanchero soy yo. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Sigo empezando? Temita. Y ya llegó el sábado, pa' la esquina me voy. Vamos a fumar, vamos a tomar tinto de control. Y el pasito empezó a pasar, y a poquito empezó a pegar. Yo quiero saltar, yo quiero cantar y esta cumbia bailar. Que no le caiga con las palmas. Y la gorra cayó, todo se repudrió. Balas por acá, balas por allá y la gorra corrió. Vamos a hacer... Para todas las zarpadas.